nace con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando la semana con una llovizna que nos está anunciando que el día no va a estar fácil. No va a estar fácil porque no se trata solamente del cambio climático y todas sus consecuencias arbitrarias sobre el clima, pues, sino que ello conlleva a que hay un incremento de las complicaciones en el tráfico. Se enreda todo, porque se complica el tráfico por una parte, pero como se complica el tráfico, seguramente quiere decir que se complicó también los motorizados. Y al complicarse los motorizados, entonces se complica el tráfico. Se va enredando todo, se le descuadran a la gente las agendas, etcétera, pero no se detiene nadie. Eso es lo importante, que no se detiene el país. Y está todo el mundo en la calle presto a ir a poner lo suyo para el avance, para la construcción del desarrollo nacional de nuestra economía. Está todo el mundo, como siempre, como somos los venezolanos, dispuestos al trabajo cotidiano. Eso está muy bien. Está muy bien, entre otras cosas, porque en la calle se constata lo que hemos dicho siempre, de manera persistente, constante: el venezolano es trabajador. El país está funcionando, y está funcionando con el esfuerzo de todas y de todos, independientemente de su posición política, contrario a lo que quisieran algunos desde el ámbito de la derecha, que quieren tratar de colocarnos como que somos un país que está sumido en la catástrofe. Ese es el empeño de ellos, es lo que tozudamente, tercamente, tratan no solo de venderle al país, sino al mundo entero. Pero en la calle se constata cómo es absolutamente falso todo ello, de manera permanente, y no solo por la cantidad de vehículos que se ven copando todas las calles y avenidas a esta hora para abordar la faena cotidiana cada quien, sino por la cantidad de vehículos de carga que se ven desplazándose. Yo eso lo he comentado en otras oportunidades, pero yo quiero que la gente lo tenga presente, porque esa es una prueba irrefutable de cómo el país efectivamente no solo no está sumido en ninguna catástrofe, sino que está trabajando y que tiene una dinámica económica importante que es reconocida por organismos nacionales e internacionales de manera recurrente a lo largo de todo el periodo revolucionario. Esa demostración cotidiana es la verdad frente a las mentiras, a las infamias de la gente de la derecha que quiere sumir al pueblo en un estado de depresión, de frustración permanente, ya no solo de angustia por todas las campañas terroristas que vierten sobre la sociedad de manera permanente a través de sus medios de comunicación y de su vocería política, sino que tratan de sumirla en un estado de depresión, como que si no hay futuro, como que se acabaron las posibilidades, etcétera. Es una manipulación perversa, de la que ha hablado precisamente el presidente Nicolás Maduro en estos días, con motivo de la tragedia en la que sumió el crimen político a nuestro país con el asesinato del fascismo contra nuestro queridísimo camarada Robert Serra. Eso que ha sucedido es verdaderamente horrendo, trágico, grave, como lo ha señalado no solo el presidente, sino todas las fuerzas revolucionarias y el pueblo entero. Pero la oposición se ha empeñado una vez más en tratar de sacar provecho político de esta terrible circunstancia, en la que de todas, todas, de una forma u otra, está perfectamente involucrada. Eso hay que dejarlo claro, porque la campaña de desinformación, la campaña de ambigüedades que ha lanzado esta gente a correr a través de los medios y de las redes sociales, es el colmo del cinismo y de la perversión, como decimos. El carácter con el que han tratado en tono burlón esta terrible tragedia y el juego hipócrita que han hecho ha revelado una inmoralidad, una inmundicia en el talante perverso de la oposición como pocas veces se ha dado. Es decir, aquí hay una recurrencia en este comportamiento que en verdad termina hasta por dolerle a uno como venezolano. No se puede uno imaginar cómo se puede llegar a tal extremo de indolencia, de carácter miserable y desalmado, como lo que hemos visto todo este fin de semana a través de los portales de noticias ahí en internet y de las redes sociales, la expresión del militante promedio de la oposición, haciendo reflejo inequívoco de lo que han sido las expresiones de su dirigencia, si así pudiera llamársele. Los comunicados con los que se ha presentado la dirigencia opositora en el país para tocar este tema y responder a los señalamientos que se le han hecho desde la revolución, en particular a los del presidente Nicolás Maduro, no hacen sino reafirmar todo cuanto decir. Si es cierto que es completamente difícil establecer autoría o culpabilidad desde el punto de vista material o intelectual en este crimen por parte de la dirigencia opositora, sí es perfectamente claro que puede establecerse su, por lo menos, complicidad con el comportamiento ambiguo que han tenido a lo largo de todo el año en esta situación de crisis que no es desatada por el gobierno, sino por la misma oposición, quien ha estado jugando a tratar de endilgarle su actuación irresponsable en el país contra nuestro pueblo, contra nuestra economía, contra la paz del país, al gobierno revolucionario. Eso forma parte determinante de las cosas que suceden, que nos complican la vida y que nos duelen tanto, cuando lo vemos a lo largo de todo el periodo que va del gobierno del presidente Nicolás Maduro, vamos a comprender con exactitud a qué nos referimos. No se trata de lo coyuntural solamente, no se trata de del comportamiento de la derecha en torno a un tema en concreto. Se trata de la visión global que debemos nosotros revisar por parte de ese sector irresponsable, por decirlo menos, que ha estado atizando una desestabilización de manera persistente, simplemente por tratar de obtener un beneficio. Bien, seguimos con ustedes, aquí en Sin Tapujos. Pedimos disculpas por la caída de la señal, nosotros no estamos en el estudio en este momento, nos estamos desplazando por las calles de la ciudad, tratando precisamente de llegar hasta allá. Pedimos disculpas porque, bueno, la señal suele caerse cuando se cae en algún bache de la cobertura, y eso ya es un problema que escapa, pues, a nuestro control, al control de YBKE Mundial y al control mío personal. Les decía que las declaraciones de la gente de la oposición en torno a todas estas acusaciones, señalamientos que de manera responsable ha hecho el gobierno bolivariano, para que quede en evidencia quienes han sido los verdaderos causantes del clima de crispación que han sembrado en el país estos sectores, hay un comunicado que ha sido publicado este fin de semana por el nuevo secretario ejecutivo de la MUD en nombre de ese sector contrarrevolucionario. Hay muchas cosas que se dicen acá en este comunicado que son de especial significación, y yo no voy probablemente a poder alcanzar a tocarlas todas, pero voy a intentarlo. Yo, si no lo logro entonces completarlo, pues se lo comunicaré y veremos cómo lo dejamos pendiente. El comunicado está firmado, como decimos, por el señor Jesús Torrealba. Todo el mundo lo conoce como Chugo Torrealba. Y él hace señalamiento del discurso pronunciado por el presidente de la República en el Cementerio General del Sur, en las exequias del diputado Robert Serra y de María Herrera. Él dice que esa descalificación a la oposición democrática, fíjense ustedes, las acotaciones están, pareciera que medidas milimétricamente con microscopio, es decir, al extremo del detalle para tratar de transmitir sin correr ningún tipo de riesgo una impresión a la sociedad. Dice, esa descalificación de la oposición democrática, acompañada de la agresión contra quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Opositora, agrava la crisis política, tiñe de violencia, fíjense ustedes, el extremo del cinismo y la perversión de esta gente. Al ir colocando el adjetivo de democrático como el rostro de la oposición y hablar luego de violencia, entonces está colocando como que la violencia está desatada por el sector oficial. Oigan bien en el detalle este tipo de reacción de esta gente. Esta gente está en guerra declarada contra la paz de Venezuela. Está declarada contra la vida de las venezolanas y venezolanos, y el mundo entero lo sabe. Aquí las muertes que se han ocasionado desde el punto de vista del accionar político han sido las muertes ocasionadas por Capriles Radosky, Leopoldo López y ahora por los sicariatos, ya directamente, que se están empezando a ver como hecho de tipo político en el país y que nunca había existido. Fíjense esto, tiñe de violencia, y el presidente está haciendo el reclamo, el señalamiento, enfrente de dos ataúdes de venezolanos honorables, honestos, trabajadores, que simplemente estaban defendiendo su idea, y fue el único pecado para que salieran esta gente criminal a asesinarlo. Y entonces este dice que lo que tiñe de violencia es el discurso del presidente, que está haciéndole honor a la memoria de esos caídos, de esos mártires de la revolución que estaban frente a él. Tiñe de violencia el discurso oficial y procura crear un clima pusco de agresión y crispación. Esto habla de la cobardía de esta gente que se declara en guerra contra la paz, contra la vida de los venezolanos, pero luego entonces quiere recular porque le tiene miedo al clima público de agresión, es decir, a que la gente pudiera eventualmente tomar por mano propia la justicia y saciar la sed de venganza que inunda el país en este momento. Ese es el colmo, en verdad, de la cobardía, porque si se asume una posición desde el punto de vista político en defensa de la criminalidad, como lo ha hecho constantemente la oposición, que solamente defiende criminales, que tiene excarcelación de criminales, que no ha pedido excarcelación en modo alguno de un líder político prominente, de un rector universitario, de un gran médico, de un gran académico, sino de criminales consuetudinariamente, entonces eso habla de un clima público de agresión y crispación que pudiera haber en la sociedad, que pudiera atemorizarlos a ellos. El liderazgo que hay en el país es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. No existe ningún otro. Porque la oposición, con su discurso ambiguo, ha desatado el odio contra el chavismo en las filas opositoras y no logra controlarlo. No logra, en modo alguno, ejercer ahí una jefatura desde el punto de vista político que controle esos desmanes que se están dando ya y que se notan en todos esos portales que yo he comentado, en toda la expresión a través de las redes sociales, con el deseo de muerte, de saña, de odio profundo lacerante que tiene el militante promedio de la oposición en contra de los chavistas. Y que uno lo ve, las expresiones de esta gente, por ahí en algunas urbanizaciones del este, en las panaderías, en la ferretería, etcétera, cómo se expresan con el odio que les carcome las entrañas y les putrefacta el cerebro, producto de la falta de dirigencia que le dé, que canalice esas frustraciones que hay al seno de la militancia opositora, que le dé direccionalidad y que trate de colocarla en el justo lugar de la ponderación, del buen juicio, del criterio maduro desde el punto de vista político. Por el lado de la revolución hay una gran frustración, una rabia inmensa contenida por un liderazgo, el único liderazgo que se está ejerciendo en Venezuela en este momento, que es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que efectivamente hay, sí, una gran sed de venganza, y expresó que la gente se lo comunica, y se lo comunica con intensidad, con furia, con rabia, con dolor profundo y con lágrimas en los ojos. Pero ha explicado, como un gran líder, como un gran estadista, con un alto sentido de responsabilidad, por qué hay que contener esa ira, por qué hay que aguantar para no caer en la trampa de la derecha, no solo la nacional, sino la internacional, que quiere que se produzcan situaciones de convulsión, de estallido social en el país, para promover entonces intervención de fuerzas extranjeras que vengan supuestamente a aplacar esos desórdenes, ese estallido social. El presidente está perfectamente claro en cuáles son las palabras que hay que comunicar como dirigente político para evitar ambigüedades, confusiones, espacios dudosos en el discurso que puedan entonces generar que la gente necesite actuar por sí misma, porque no encuentra un discurso orientador, como sucede en la oposición. La oposición no tiene discurso político, lo ha dicho el presidente ahí en la exequia de los camaradas Robert y María. No tiene ni ha tenido jamás discurso político. Lo que ha tenido la oposición ha sido un comportamiento sinuoso, de manera persistente, permanente, en el que ha tratado de colocarse detrás de la gente que en un momento determinado está en contra de la revolución, y así como vaya viendo por dónde va la gente, que por supuesto por su propia naturaleza no tiene cómo referenciarse, no tiene cómo orientar una actuación política en la calle si no tiene un dirigente que se lo esté diciendo, un liderazgo confiable, creíble, que inspire de verdad el comportamiento político en la calle, y entonces tiende a la anarquía. Eso que hace la oposición es la más irresponsable de las conductas políticas que puede haber. No ejercer liderazgo porque la gente suya lo rechaza, lo repudia, es la demostración más palpable de la verdadera crisis que hay en el país, de la verdadera crisis, no solo política, sino social y moral. Sigo hablando del texto que esta gente ha puesto en la calle. Además, con estas agresiones, sigue refiriéndose al discurso responsable y de mucha altura del presidente Nicolás Maduro frente al país el día del sepelio de los camaradas. Además, con estas agresiones y esta irresponsabilidad confrontacional, el gobierno intenta evitar la creciente y cada vez más intensa y fluida comunicación entre el pueblo opositor y el pueblo chavista decepcionado y descontento. Esto en verdad excede el carácter canallesco de esta gente y se entiende por la incompetencia y la ineptitud política que yo personalmente he señalado en este espacio desde hace semanas, que tiene este personaje que ha nombrado ahora secretario ejecutivo, no por sus credenciales políticas, sino porque es un truco de la oposición, porque reconociendo, como queda claro ante el país, que no tiene ni la más mínima capacidad de comunicarse con el pueblo, decidieron buscar ahí entre las filas opositoras a ver quién tiene algo de llegada a los ranchos. Buscaron a uno que tenía un programita de radio donde habla de no sé qué radar en los barrios. Es un truco para engañar al pueblo el nombrar a este incompetente al frente de una instancia política que debiera ser muy importante, porque se trata de una parte del país que está esperando orientación política, no un talibán de la derecha como el que han nombrado ahora acá. Sigue diciendo el texto: ante esta reprochable andanada de violencia, y está el presidente frente a los ataúdes de dos compatriotas insignes que fue la derecha que mandó a asesinar, como está ya determinado en las primeras investigaciones que se han hecho y como fue anunciado por el ministro, fueron ellos quienes desataron la violencia de la que se está hablando en este momento. Y entonces ahora tratan, como lo dice muy claramente, por cierto, el artículo de este sábado de Roberto Hernández Montoya, que nosotros colgamos en nuestra página web y le invitamos a que lo vean, en nuestra página soyaranguivel.com. Tiene como título simplemente Robert Ferra. Y ahí Roberto habla de este comportamiento del fascismo, que es el de inculpar al que ha sido atacado por parte del fascismo. Ese es el comportamiento histórico. Esa es la naturaleza perversa precisamente de esta gente de la derecha respecto de su actuación criminal a lo largo de la historia. Dicen ellos que ratifican su respetuosa palabra de pésame y condolencia a los familiares, pero ya están muertos, ya fueron vilmente asesinados. No interesa ahora la palabra de pésame y condolencia. Lo que interesa es que haya un discurso que frene la crispación que hay en la sociedad, que ha sido desatada por la derecha, por una derecha atrabiliaria, irresponsable, delincuencial, que solo defiende criminales a lo largo de toda su actuación, que solamente ha defendido la criminalidad sin importarle la vida de los venezolanos. Ella es la que tiene que rectificar. Esa es la actitud que espera el país para superar los problemas que hay. Que se sienta que hay un clima de verdadera armonía y de interés en el país por parte de esos sectores que lo que han hecho es obstaculizar el desarrollo de las políticas sociales, de la economía, de todo el avance que la revolución ha demostrado que cuando se les permite trabajar, lleva adelante en función del pueblo. Vamos a hacer el corte que nos corresponde. En caso de no volver nosotros ahora, es porque vamos a estar entrando en el programa Entre Todos en Venezolana de Televisión. Se supone que a partir de las 6:30, pero todavía no hemos llegado allá. Si no regresamos, nos despedimos de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.